Me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que tengo miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor es. Solo me acompaña tu retrato. Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios. Quizá no insista en arrancarte de mis brazos. Ya no podría soportar tanto dolor. No te niego que tengo miedo. Que te vas, recuerda que el amor espera.